haciendo el reparto de boletas, tratan de hablar con los vecinos si los encuentran, y si no los encuentran, le dejan la boleta en la casa. Uh-huh. Y nosotros, con Marcos y con Rosana Florit, estamos haciendo algunos lugares como más visibles, con más comercios, donde sí, entramos, charlamos con los comerciantes, le preguntamos acerca de cómo están, de cómo ven de cara al futuro las cosas, y la verdad que está bueno hacerlo, porque ahí te das cuenta cuando la gente necesita que sea escuchada y nosotros le damos ese espacio. Juana, ¿y cómo vienen manejando ustedes el tema de cómo presentarse frente a la sociedad? Respecto si despegarse demasiado de lo que es la figura de Miguel Lunghi, si tratar de marcar que son una especie de renovación dentro de una misma línea, ¿qué es lo que la gente les pide o en todo caso cómo ustedes se presentan frente a esto de formar parte del mismo espacio pero ser una división interna? Y mira, nos presentamos como precandidatos en un espacio de Cambiemos que lidera Marcos Nicolini, y nosotros le presentamos las propuestas que fuimos elaborando a lo largo de 2 años a través del Ateneo del Tercer Siglo. Y tratamos de comunicarle que tenemos una mirada distinta del gobierno actual y que somos un grupo de trabajo muy heterogéneo, con gente que mucha gente no proviene de la política, sino que proviene de sus actividades y profesiones privadas, y bueno, que tratamos de tener esa mirada fresca y renovada que necesita la alternancia. Uh-huh. ¿Qué evaluación hicieron del paso de la gobernadora la semana pasada por aquí? No te escuché. Del paso de la gobernadora por Tandil la semana pasada, sí. ¿Qué evaluación hicieron teniendo en cuenta que ustedes estuvieron allí? Muy positivo, porque el espacio se compartió con ambos precandidatos, lo compartió la gobernadora, charló con los dos, así que la verdad que fue positivo. Uh-huh. ¿Vos tuviste la posibilidad de charlar con ella o no? No, nosotros estuvimos presentes, pero no tuvimos acceso porque lo tuvieron los periodistas antes que nosotros. Bien. Bueno, Juana, ¿qué expectativas tenés? Falta muy poco ya para el 11 de agosto. ¿Cómo lo estás palpitando? ¿Qué recibís por parte de la gente? Sabemos que en general la gente, cuando se los cruza por la calle, sean del partido que sean, tienen un buen trato, ¿no? Pero bueno, ¿vos qué has percibido internamente? Sí, el buen trato, y a mí me conocen de otra extracción de trabajo, saben que soy una persona que trabaja mucho por las instituciones a las que representa y por lo que uno hace a diario, y la verdad que el recibimiento es bueno. Uh-huh. En general, me conocen tanto acá en el centro como en Villa Italia o en cualquier otro barrio, y les atrae sobre todo esto que te digo, de que no seamos gente de la política, de que vengamos de afuera y que podamos por ahí aportar esa mirada que se está esperando o que algunas veces pedimos y no siempre se cumple, y bueno, vamos a tratar de cumplir esas expectativas, y la verdad que tenemos las mejores ganas de que podamos pasar las PASO. Uh-huh. ¿Y cómo siguen ahora estos próximos días? ¿También de caminata? ¿Tienen organizado ya alguna visita en lugares específicos? Sí, hemos tenido, además de las caminatas diarias, lo que hacemos también es reuniones con vecinos, con clubes, con asociaciones gremiales empresarias. Hemos tenido un abanico bastante grande de sectores de la sociedad donde nos hemos podido dirigir, y bueno, esta semana vamos a poner en las tardes noches énfasis también en eso, en poder transmitirle a los vecinos y a todas las instituciones cuáles son nuestras propuestas. Juana, ¿cómo vienen con el tema de los fiscales, que van a ser importantes a la hora de trabajar el día de la elección? ¿Les faltan fiscales? ¿Sigue la campaña para que la gente se sume? Sí, tenemos ya bastante, pero igual seguimos sumando porque son casi 400 mesas las que hay que cubrir. Y necesitamos del apoyo de mucha gente, pero mira, afortunadamente el otro día íbamos, por ejemplo, caminando por la calle Rodríguez y entramos a un comercio y una de las chicas que estaba atendiendo nos dijo: yo quiero ser fiscal, se anotó. La verdad que encontramos un nivel de participación que nos entusiasma a nosotros, que la gente quiera ser parte de esto, incluso fiscalizando, ¿no?, apoyándonos con esa tarea. Igual seguimos buscando, o sea, quien se quiera acercar, que entre a la página de internet Marcos Nicolini o a través de Facebook Marcos L. Nicolini, y ahí va a encontrar en una pestaña que dice quiero ser fiscal, para que se puedan anotar. Muy bien. Bueno, Juana, muchísimas gracias, y te dejamos ahora también que sigas ahí trabajando en estancias. Un beso. Bueno, gracias chicos, y muchas gracias por la atención de llamarme. Gracias, un beso. Hasta